A ver si me atiende, si me atiende, si me atiende. No me atiende. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Con quién tengo Buenas el gusto? tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Paula de Roque Pérez. Con Paula de Roque Pérez. ¿Sabes quién te habla, Paula de Roque Pérez? Sí, estoy escuchando la radio como todas las tardes, obvio. Bueno, Me Paulita. muero, no puedo creer. No, no, Recién no. estaba diciendo una amiga, le conté el mensaje que mandé, le estaba diciendo, nos vamos. Nos Me tomé vamos. en No. serio, ¿Y no puedo creer. qué decía tu mensaje? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Qué decía tu mensaje? ¿Te acordás? Que quería Arjona para ir con una amiga porque soy re lusa. Somos Muy re lusa. bien. Bueno, felicitaciones, Ay, no lo puedo Pau. creer, no lo puedo creer. Fanática de Arjona. Me gusta, sí, pero a mi amiga le encanta, así que me la voy a llevar. Bueno, ¿y tu amiga está ahí con vos? Sí, está acá conmigo, No me, justo. a ver, ¿cómo se llama tu amiga? Ana Laura se Ana llama, Laura, está haciendo la difícil acá. ¿se desmayó o está todavía ahí? Nadie. Ella tiene esa cara de no poder creer, como cuando conocí a Matías Rossi, su ídolo, No y me esa digas. cara tiene. Cuando conocí a Matías Fonsi, que era su ídolo. Sí, Ay, qué lo mismo bárbaro, acá. pero qué trabajo me diste. No me podía comunicar, Dios mío. ¿Viste? Soy un No lo poco. puedo creer, yo está sonando, es de Saladilla, no podía creer. ¿Estás llorando? No, no, no, pero no podía creer que estaba sonando mi Ah, teléfono y perdón. estaban sorteando. Bueno, No, no. contame, ¿cuántos años tenés, Yo Pau? tengo 20. ¿20, tu amiga? 20. 20 también, perfecto. ¿Las dos son de Roque Pérez? Y estamos en la cuadra de la inmobiliaria. No te puedo creer, así que ya te Sí. vas corriendo a Berro 70. Te digo que no Correcto. sé, le vas a tener que hacer un regalo, me parece, a este buen hombre, porque realmente espectacular las dos plateas numeradas para ver a Ricardo Arjona el viernes 18 en Boca. No lo puedo creer, No, tal cual. increíble. Bueno, al señor Ruiz le digo felicitaciones y muchísimas gracias por este regalito que lo quiso hacer a través de la radio, realmente impresionante. Bueno, sí, la verdad, yo mando siempre a todas las cosas que hay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno, viste, algún día se te tenía que dar, se tenía que dar que era tu mensaje. Bueno, Bueno, muchas gracias. lo mandaste hoy el mensaje. Es Sí, lo mandé hoy, dije, a ver si esta vez. A ver si esta vez me gano algo y te Sí. ganaste entonces las dos plateas numeradas para ver a Ricardo Arjona. ¿Y no quería hablar Sí. tu amigo un cachitito conmigo nada más, un poquitito? ¿No querés hablar un ratito? A Sí, ver, si quiere hablar. no Quiere. quiere, no quiere, ¿No tiene miedo quiere? escénico, tiene miedo escénico. Tiene pánico escénico. Ah, no, Sí, pero sí, sí, sí. no pasa nada, decirle que es hablar conmigo nada más. No quiere, se rehúsa totalmente. Bueno, un grito por allá, a ver, de alegría o algo, así la escuchamos. ¿O no? No, te digo que no tiene reacción y ya se está yendo a trabajar incluso. Bueno, pero ahí está el grito. Bueno, ¿se va a trabajar ya ella? Sí, ¿A ya dónde está haciendo. trabaja? En un bar, Dulcinea. ¿Y vos dónde trabajás? Sí, yo trabajo en Martina Tic. Ah, perfecto. ¿Te van a dar permiso en el trabajo para faltar? Ay, por supuesto, soy re buena onda. ¿O vamos a tener que llamar nosotros? Está acá conmigo, no entendemos nada. Bueno, contame, ¿tenés algún CD de Arjona o algún tema que es el que más te gusta? Contame un poquito. ¿Como para escuchar ahora No, o? no, no, no, como para escuchar ahora, no. Te digo si tenés algún tema que decís, este es el Ah, tema sí, que más me todo, gusta. tiene letrones. Letrones, letras no, Me encanta. todo, ¿eh? Nos llega mucho a las mujeres las letras de Ricardo Arjona, ¿no? Sí, no. ¿Y Son. alguna en especial? No. Y la verdad que todas, ahora no me sale ninguna, pero sí, es que claro. No puedo hablar, no puedo hablar. Bueno, no, vas a llevar tu. ¿Tenés cámara digital? Sí. Bueno, vas a llevar la cámara, te pido por favor, saca unas cuantas fotos y después las Bárbaro. mandás aquí y las ponemos en el portal de la radio, si te Por parece. supuesto. ¿Eh? Sacate una foto sentadita Claro. allí en Boca con tu amiga, así también la Claro. podemos publicar en la página. Sí, ni hablar. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Bueno. Bueno, Pau, te mando un beso enorme, felicitaciones, ¿eh? Y te Gracias, ganaste gracias. entonces las dos entradas, las dos plateas numeradas para ver a Ricardo Arjona este viernes 18 en Boca, gracias a la gentileza, a la persona más amable del mundo para vos, a la gente de Inmobiliaria No lo puedo Ruiz. creer. Bueno, ya tenés que pasar con tu mensaje, por favor, con tu número de documento, con tu número de teléfono. Por favor, te vas hasta Berro 70 y allí te van a entregar las entradas, ¿eh? Bárbaro. Bueno, Un beso muchas grande. gracias. No, Bueno, gracias a vos gracias a por todos. Un atendernos. besito. Chau, Chao, chau. chao. Ahí estábamos charlando entonces con Pau. Impresionante que se. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Que se llevó a las dos plateas numeradas para ver a Ricardo Arjona el viernes 18. hecho en Boca, gentileza de Inmobiliaria Ruiz. Un saludo grande a la gente de Inmobiliaria Ruiz. Muchísimas gracias por este regalo. Me costó. Ay, Dios mío, me voy a tomar algo ahora. Me costó, pero lo logré. Creo que lo logré. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Dale.